fundamenta ese nuevo constitucionalismo? Se fundamenta en una relectura del constitucionalismo originario, es decir, del constitucionalismo revolucionario, y en una reivindicación del potencial revolucionario del poder constituyente. Justamente se articula en la necesidad de olvidar este paréntesis nefasto que ha habido de constitucionalismo conservador y regresar a un concepto radicalmente democrático de constitucionalismo. Es decir, un constitucionalismo donde, en primer lugar, se diferencia el proceso político del proceso jurídico. Eso ustedes lo tienen claro. Ustedes están llevando adelante con la constituyente social, es un proceso político. Algún día será un proceso jurídico. Eso que ustedes tienen claro, durante mucho tiempo se ha escondido para los europeos y para muchos pueblos latinoamericanos, que creían que hacer una constitución era una cuestión de élites que se reunían, se encerraban en unos despachos y empezaban a negociar entre ellos. Unas constituciones negociadas, ¿no?, del viejo constitucionalismo. Es decir, pensaban que el constitucionalismo era una cuestión de abogados, de doctores, era una cuestión de gente experta, que eran los que tenían que estar colocados en una mesa discutiendo y redactando. Y olvidaban que el constitucionalismo democrático es sobre todo un proceso político, que es verdad que luego toma visos jurídicos de una constitución, pero la constitución es el fruto de ese proceso político. Porque si no lo entendemos así, volvemos al planteamiento conservador que durante 200 años ha estado permanentemente en nuestras sociedades. Por tanto, ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es un nuevo constitucionalismo democrático, es en su origen un constitucionalismo revolucionario.